Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el martes en hipermarketcarrefour.com.ar y ahora también en Express. 25% de descuento en marcas seleccionadas de cervezas, snacks y pan de mesa. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de fideos y yogures. Suprema de pollo congelada a 6.290 pesos por kilo. Y los jueves en Hipermarket y Express con Mercado Pago 15% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Sí, escuchaste bien. Un descuento sin trampas. Válido del 19 al 25 de marzo de 2025 en Argentina, excepto Misiones y Santiago del Estero. Suprema de pollo congelada no válida para Carrefour Express. Más información en carrefour.com.ar.